para que conozcan a Cristo y para que sean, para los niños, a los cuales tienen a su cargo, a su responsabilidad, para que sean reflejos de la luz, de la verdad, para que no les oculten la luz de la verdad, sino que al contrario, para que se la comuniquen y para que los guíen en el camino aquí en la tierra, pero sobre todo que ese camino en el cual los ponen sea un camino que lleva hacia el cielo, hacia el encuentro con Dios. Sin embargo, no se puede dejar de hacer alguna alusión, porque celebramos a la Virgen bajo esa advocación de Nuestra Señora del Rosario, que si entendemos bien el Rosario es como mirar a María en toda la plenitud de su vida, en sí misma y junto a Cristo, sobre todo de María, en orden a Cristo. Es una advocación, así como hay advocaciones que nos muestran un aspecto más particular de la Virgen, el Rosario aparece en todos los aspectos de la Virgen. Que aparece toda la vida de la Virgen junto a Cristo al servicio de la misión que Dios le ha encomendado. A veces es un poco ridículo y hasta sectario discutir sobre las advocaciones. Sin embargo, recuerdo alguna discusión entre uno que era devoto curioso de Nuestra Señora del Rosario y algunos de los sacerdotes que ustedes conocieron en Paraná que proclamaban la devoción a María Reina Inmaculada del Universo, donde a veces también aparecía eso, ¿no? Preguntarle a los niños del catecismo, ¿quién es la madre de Jesús? La Virgen María. No, María Reina Inmaculada del Universo. Se encontró alguna así con alguno con la Virgen del Rosario, y en fin, de la discusión se me quedó un aspecto. Me decía, no, la advocación más perfecta es la de María Reina Inmaculada, porque María es reina. Entonces el otro le decía, quinto misterio glorioso del Rosario. En el Rosario está encerrado todo lo que podemos decir, en fin. Al margen de las advocaciones que expresan aspectos reales, y entonces el llegar a la Virgen a través de una advocación o de otra, expresan aspectos subjetivos, de la forma en que uno lo toca la gracia de Dios y del camino particular de cada uno. Sin embargo, aquí en el Rosario tenemos como una plenitud. Y lo mismo que hay una plenitud de toda la misión de María que se refleja en el Rosario, también podemos decir que hay una plenitud en el Rosario como oración. El Rosario es una oración que es como síntesis y es como expresión del Evangelio, por dos aspectos distintos. Es expresión del Evangelio porque las palabras que componen las oraciones del Rosario son palabras inspiradas por Dios. Es decir, no rezamos con un invento humano, sino que rezamos con las palabras que Dios pone en nuestros labios. Directamente en la oración del Padre Nuestro. ¿Cómo tenemos que rezar? Recen así. Lo veíamos en el Evangelio algunos de estos días pasados. Así reza el Padre Nuestro, y Cristo les enseña el Padre Nuestro, que es la oración más perfecta como oración de petición. Es lo que dice San Agustín, que todas las cosas que le pedimos a Dios, si las pedimos bien y ordenadamente, se encuentran encerradas en el Padre Nuestro. Y luego la Ave María, también como oración inspirada, como oración revelada, es la palabra de Dios a través del ángel Gabriel, el mensajero de la palabra, y es la palabra de Dios a través de la inspiración de Santa Isabel que recibe la Virgen. Es el primer elogio que María recibe, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú porque bendito es el fruto de tu vientre. Rezamos con palabras inspiradas por Dios. Pero también en cuanto al otro aspecto del Rosario, que es la meditación. El de Rosario es como síntesis y es como resumen del Evangelio. Y la relación que se hace también a veces entre el Rosario y el Salterio. Hay quienes decían, quienes han expresado que el Rosario es como el Salterio de los pobres. Es decir, en las 150 Ave Marías del Rosario completo se reflejan de alguna manera los 150 salmos. Viene a ser como el breviario de los pobres, entendiendo pobre, digamos, en un sentido de sencillo. Es oración divina, entonces. Es oración que es síntesis del Evangelio. Es oración que es oración al mismo tiempo personal y comunitaria. Personal porque se lo puede rezar solo, en el silencio, en la capilla, caminando. Mucha gente lo reza incluso en medio de sus ocupaciones, en el trabajo, conduciendo. Personal y comunitaria, porque se puede rezar por su estructura en dos coros, ya sea cuando se reza entre dos, ya sea en un grupo, ya sea en una parroquia o en una multitud de gente. Y ese aspecto comunitario no es solo el aspecto de que sean muchos los que están rezando, sino que la alternación de los dos coros del rosario, pues el que uno rece la primera parte, la segunda parte, el Padre Nuestro, el Ave María, y los otros respondan, da lugar para que el rosario se rece completo. Es decir, el momento en que uno pronuncia las palabras es sobre todo el momento de atender a las palabras que uno pronuncia. El momento cuando se reza comunitario o en grupo, de silencio, cuando el que reza es el otro o el que dirige el rosario, no es el momento de la divagación, sino que es el momento de la meditación. Meditación que puede dirigirse a las mismas palabras de la oración que se reza, o a una frase de la Ave María, o a la intención por la cual se está rezando, pero meditación que tiene que dirigirse sobre todo a los misterios del rosario, al misterio del rosario que se está contemplando. Y el rosario, podemos decir en ese sentido, que es también una oración completa. Porque cuando se lo reza bien, es todo el hombre el que reza, es todo el hombre el que está puesto en oración. En el rosario hay, si tuviéramos que expresarlo filosóficamente, hay dos elementos, como materia y como forma. La materia del rosario son las oraciones que lo componen, y son las oraciones que pronunciamos con los labios, públicamente cuando lo rezamos en voz alta, o para nuestro interior cuando rezamos el rosario en silencio o en privado. Esas oraciones, esas Ave Marías que se repiten una detrás de otra, vienen a ser como la materia del rosario. Y la forma, que es algo invisible, que es algo que unifica la materia, viene a ser la meditación de los misterios. El rosario no es solamente una sucesión de Ave Marías, sino que es una sucesión de Ave Marías que están organizadas de tal manera que nos llevan a la meditación de los misterios de la vida de Cristo. Materia y forma. La materia es aquello que se pronuncia con los labios, es aquello que se expresa materialmente. Y la forma es aquello invisible que está en la meditación interior. Pero no es solo meditación y labios que pronuncia. Es todo el hombre, y esa es la importancia que tiene la corona del rosario, es decir, el aspecto físico del rosario. Porque cuando vamos pasando las cuentas entre las manos, es también el cuerpo que reza. Le entregamos al Señor nuestro cuerpo, le entregamos al Señor nuestros labios, en las Ave Marías y Padre Nuestro que se pronuncian, y le entregamos al Señor nuestro corazón, es decir, toda nuestra interioridad, en los misterios que se meditan. Es oración de todo el hombre. No hace falta, cuando así se reza, el estar pensando en cada una de las palabras que se pronuncian. Las palabras que se pronuncian del Padre Nuestro y de la María, si estamos meditando el misterio, son como una música de fondo que está acompañando la meditación. Y el hecho de pronunciar las palabras y de pasar las cuentas, mientras la mente, el corazón y el alma se ponen en la meditación del misterio, es algo que nos ayuda a concentrar la atención, a que todo nuestro yo esté puesto en aquello que estamos haciendo. Cuando lo hacemos bien, eso es lo que debería ser. Y si lo entendemos así, podemos decir que el rosario es escuela de meditación, e incluso escuela de la más alta meditación, de la más alta contemplación, más que meditación. Algunos decían, en fin, es algo que hoy lo dicen menos, pero en la primera oleada del progresismo después del concilio, cuando una mentalidad protestantizante empezó a querer dejar de lado a la Virgen, algunos decían, bueno, sí, el rosario, yo recuerdo un predicador de ejercicios de principio de año en algún seminario, así que más imagínense qué espíritu podían infundir esos ejercicios. Ah, sí, el rosario todavía, si algunos quieren rezar, ¿sí?, siendo pobrecitos. Pero claro, es una oración infantil. Es una oración de los primeros momentos de la vida espiritual. Después, cuando uno crece, ya va a cosas más serias, ya no necesita el rosario. Qué desconocimiento, no solamente de lo que es el rosario, sino qué desconocimiento por soberbia espiritual de lo que es una verdadera infancia espiritual. Es decir, no todo lo que el infante o el niño tiene de carente, sino al contrario, todo lo que elogia el Evangelio, que es precisamente la simplicidad. El rosario bien rezado conduce por el camino de una oración de simplicidad. Y si uno lo ve en la vida de algunos santos o en la experiencia de algunas personas ancianas, podemos decir que a medida que han ido creciendo y profundizando su interioridad espiritual, tienen menor exigencia de un montón de cosas. Y pueden decir, como el cura Brochero, viejito, enfermo y leproso, aquí me la paso desgranando rosarios. Hay personas que, en sus últimos años, con el cuerpo gastado, pero con el alma que ha crecido en el amor de Dios y en la contemplación, en su lecho de enfermo o en su silla de ruedas, todos los días van pasando entre sus manos las cuentas del rosario. Y eso no es oración infantil, si por oración infantil se entiende oración que da los primeros pasos. Al contrario, es oración infantil si se entiende que es oración suficiente, alimento, para un alma que en su simplicidad se encuentra unida profundamente a Dios y que en esa contemplación sencilla va encontrando el alimento que necesita. Es escuela de oración en ese sentido, porque es resumen del Evangelio. Y la oración, cuando necesitamos ayudarnos de algo para la oración, hay muchos libros, hay muchas cosas que...